Qué fuerte. Como por lo menos para... Ahora y medio. No, se la hago por lo menos un amigo. Uy, venga, vamos. Pero aquí se viene el funcionario. Pero así. Así. Así. Así. Yo no puedo hablar. No sé si la... Es muy importante. Ahí está, ¿cómo tenemos que subir? Yeah. Sí, hay un bolonqui porque cotizar en el dólar 7.2, 7.3. Y ahora están en el reloj en el 8. O sea, pero claro, necesita un servidor web, entonces no lo vamos a poder bajar entonces. Yo quería buscar una, a ver si hay alguna aplicación, si me pueden dar, me voy a poner en contacto con esa gente, si me lo pueden pasar. Para que lo pueda descargar, le doy en un pendrive a ustedes. Y lo pasamos. Bueno, eso esperamos. Porque nosotros queríamos verlo ahora para Gran Ciela y nada. Está saliendo un montón de carpetas que. Pero si yo le dije que Catalina, no, le dije que el marketing. Bueno, ella entendió que el PIN que ya lo teníamos ahora, entonces por eso nos retó y nos dio. No, dijo otra cosa. Bueno, está la palabra. La mejor para entender. Por eso que le dije, hoy que le dije a la mañana. El marketing, al final lo metimos en las cosas nuestras y no lo pudimos terminar de bajar. Claro, yo le mostré el marketing. Por ahí no me había dado lo que ella dijo. Y que no sabíamos decírselo, no, pues no te muestro, lo que nos dio Fernando fue eso. No, pero eso es otra cosa, si la materia... No. Y ahí, bueno, ahora que no está... No, trabajamos en Winnie, nosotros, con un formato bibliográfico más. Claro, eso fue... No había nadie. Thank you. malísimo. El filtro. Aguante Moré. Porque ahí hay mucho campo para respirar, ¿no? azul. ¿Cómo anda, amigo Badraco? Un pulpo. Un pulpo que abraza otro pulpo. ¿Cómo se llama? Pulpiano. Octopulus. Octopulus. ¿Y qué quiere decir ocho patas en realidad? Mi hábitat. en mi agua. Che, este cosa, ¿qué querés poner? No, tiene que hacer esto. No, dejá, ponerme partido. Bueno, ¿quién pasa primero? No sé, la tabla de... Afuera, 0-0. Lo pasa en esta educación física, ¿no? Entrada para la fiesta. Puede ser ir a una iglesia, un retiro espiritual, No, no, Baraco, yo no sé. No, yo no sé con eso. ¿Ah, no? No, yo no crees. ¿Vos a ti? ¿No crees? No, no, no. ¿No crees? Que está como la del libro. La que se me dio a la mañana. Claro. ¿Sí? Ya me llenó la cabeza de moho, una escuela de moho. ¿La monja qué creen? Un jardín de moho, un jardín de escuela de moho, ya está bien. Mi familia está re católica. ¿Cómo están con la religión? ¿Para qué no es religión? Yo creo en mí. Debemos creer en algo. Yo creo en mí y en mis amigos. ¿Cómo voy a creer en un tipo que no conozco? ¿Yo creo en Madara? ¿Tú? No, eso es un pedazo. ¿Cuánto lo pones? 170. ¿Qué tiene 160? 16. ¿Y si? ¿Me tiene lo que ve? Sí, igual nunca alcanza, ¿viste? Como la vida. ¿Cómo la paraste de frente al ángulo? Esto es muy fácil, ¿verdad? Vos tenés que buscar en el libro. ¿Están con los libros? ¿Sí? Hay un libro que es el índice, que yo no lo traje porque es el cuadro que tiene. Y esta que es, esta es la tabla, ¿crees que digamos Juan? Claro, esta es la tabla abreviada. ¿Ves? Abreviada. Y este que tiene Silvia es el índice completo. La tabla original son 4 tomos como esta que tiene Silvia. Pero como es muy difícil buscar acá el índice, ¿no es la segunda en el índice? Sí. Y la tabla grande igual. Esta sería un resumen de la tabla grande. Entonces buscar el índice, por ejemplo, ¿ves qué es yo? Tenés que buscar el tema. Derecho internacional privado. Derecho es ciencia social. Fíjate acá, ¿eh? Y la tabla es como un auxiliar. Es equivalente a un auxiliar a la tabla de la base. Buscate, así reunión un rato. Y ahí, vos tenés que conocer la terminología de la tabla. Sumario, no es sumario. Sumario es lo mismo que índice. Índice, segundo índice, o más abreviado, por ejemplo. Y no sumario, derecho internacional. Es una ciencia social, por ejemplo. Es una ciencia social, 300, pero tanto el derecho. 340. Muy bien, entonces 340. Está derecho privado, ¿esto qué es? Derecho internacional privado. Derecho internacional, ¿ves? 341. ¿Qué te buscas? 341. El justo tenías todo, papá. 341. Puede ser que no tengas algunas cosas, ¿no? A veces. Sí, pero con la tabla que tiene escrita lo hace fácil. Bueno, sí. ¿Qué es? 341, a ver. Y acá tiene que buscar. No es internacional privada, ¿eh? 341. Y acá tiene que buscar las tablas. Las tablas son como para poner, por ejemplo, la palabra enciclopedia. Entonces ve 341 es internacional privada. Pero vos tenés que buscar una enciclopedia de internacional privada. Entonces, te buscas acá, tabla 1. Las tablas son como agregado al número para hacerlo más específico, para ponerle un lugar, un tiempo, para hacerlo más rompepelotas. Más rompepelotas, ¿no? Si es revista. ¿Cómo son las tablas, son 7 tablas. Estamos hablando de un derecho llamado específico. 340 es todo lo que lo ha hecho. Tabla 1, 0, 1, 0. Derecho internacional privado tiene el mismo. Y esto es enciclopedia. Diccionario de enciclopedia, 03. El secreto de esto es cómo armar el número. Se queda 341.03. La tabla de 341. ¿Y el que nos arma el número? Ah, ya, sí. 341.09. 341.09. Y el que queda 0, pero pasa que el 0 tiene unas reglas raras. ¿Cuándo se pone 0.3 o cuándo se le saca el 0? Porque si no genera 0, está específico de uno de. ¿Cuál es enciclopedia? Pues de derecho de público, como en el caso, porque más o sea, esto es únicamente derecho internacional privado. Sí, ahora sí lo vamos a ver cómo es. 341 de internacional privado. Y 03 enciclopedia. El tema es cómo armar el número. Y ahí está el 31. Yo bien lo entiendo todavía. Punto, y ahí cómo lo armas. Ahí está el problema. 0.001 le agrego 1. Sería 341.009. 003. Ah, mira que es fácil. Yo no vine el otro día, por eso estaba perdidísimo. Está bien, gracias. Ah, no sé si no hago eso, madraco. Tenés que fijarse en la tabla. 341.01. Entonces, tres internacionales privados, 341.00 y el otro. Bien. ¿Pero acá va con espacio? Sí, bien. ¿Puede ir junto o no? No, dijo que podía ir junto o con espacio. Pero en el tercer lugar, ¿sí? Después del punto, espacio. Ah, van a que lo juega a 3, ¿no? Quedaría pegadito a 3A. Pero 1, espacio, 4. Ah, ¿qué queda? De 3 con 3. ¿Qué queda? Punto 3. Punto 3. Punto 3. Después espacio. Acuérdense que va a tener. O sea, cada 3, después va a estar. Acá fíjate, va a dar a comer. ¿Cuál estaba bien? Terminología. Faltaba este detallecito técnico. Terminología lo sacan de aquí. Bueno, a ver quién pasa al otro. O sea que vuelve a investigar en el esquema. Pero no tiene educación, no como es. Si no tiene educación, no pones como es. Como está en el tabla auxiliar, lo sumás, digamos. En el tabla 1. Ah, está bien. No en todos los casos se usa la tabla 1. Hay casos que no, va directamente al esquema. ¿Y cómo sabe cuando tiene que usar el código por la práctica? Va, suponete, acá sabemos porque estamos en la enciclopedia, digamos, porque esta enciclopedia está dirigida a un tema. Cuando está en la enciclopedia, revista, chumbea lo que hay en la tabla 1, y ahí te vas a dar cuenta. En la tabla 1 tenés símbolos, abreviaturas. ¿No te había parecido a los auxiliares de la CD1, cosa así, muy parecido? Sí, es parecido, pero es más básico. Tiene menos divisiones, pero más básico que quiere decir. Más simple o más complicado. Esto. Cada poder tiene como más tiene más símbolo, esto es más. Yo en mi experiencia. ¿Cuál te compré todo un río? Pocas veces puso algunos. ¿Por qué? ¿Tenés un número más largo? Sí. Ah, está bien. La auxiliar son la excepción de la regla. Tres, dejando el espacio o pegado. La ajustada, pero no está. Esta es la decisión que toman ustedes. Cualquiera de las dos está bien. ¿Está? ¿Se acuerdan que si ustedes lo ponen todo pegado también está todo bien? Sin el espacio. No me acuerdo. Acá. Son dos posibilidades. Y esto, digamos, como resultado, como resultado en el estante, ¿esto qué te hace? ¿Te lo agrupa por un formato, por una cosa así? Por un... ¿Por el tema? Sí, pero el auxiliar. No, sí, eso sí, pero digamos, ¿qué le agrega a la educación física en el libro, de lo que sea, el auxiliar? Lo agrupa, lo sigue agrupando, digamos. Te da un orden dentro de... Ah, supone que la idea es que voy a tener los libros, poner y después las enciclopedias, así te hago. Sí. Ah. No lo sé. ¿Te fijaste el partido así? No. No lo hagas nada. La de uno. Tengo las damas. Ahí tienen el diccionario de psicología, hay un montón que tienen para repasar. Sí. ¿Está? Hacemos eso entonces. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nos vamos a meter por la tabla 2. Vamos a poner. ¿Cómo? Está bueno y vale. Va, River. No, ¿la tabla 2? La tabla 2. La mañana empiezo a usar. Claro, el 14 quedó. Por eso cuando yo vuelvo, vuelvo a la clase que viene, quiero hacer repaso, no hacer repaso. Claro, pues, ah, no. Sí, el otro no va a aceptar, eso es lo que quiero. Claro. Sí, imagino van a repasar solo. Sí. No sé qué acotar. Vamos a lo posible. Es una pipi con la señora. Sí. ¿Tengo el número? Ese es donde pego. Bueno, a ver. ¿Todas las fichas? Está la 12. Tenemos dos partes, una tabla de geografía e historia. A ver, vamos a girar la tabla 2 para familiarizarnos. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué cosa tiene? Se llama áreas geográficas, periodos históricos y personas. Solo voy a ver, mirá. Esta tabla la vamos a usar, como ya hemos explicado acá nosotros, cuando queremos afinar la clasificación en una colección muy, muy específica. ¿Está? Vuelvo a repetir, con los esquemas se puede organizar muy bien una biblioteca. Pero si tenemos demasiados libros de matemáticas, vamos a ir a las tablas. Entonces, esta tabla nos va a permitir agrupar, ¿por qué? Por zonas geográficas y por periodos históricos. En general, si tenemos, estamos trabajando en una biblioteca donde hay, por ejemplo, superior, me estoy imaginando, un terciario que tenga la carrera de historia, geografía, me va a servir mucho utilizar la tabla 2. ¿Ya? Es lo que a veces hablamos nosotros bibliotecarios, que cuando tenemos que especificar, a mí me parece que es mejor en algunos, depende del tipo de biblioteca, es mejor la DIGUI que la CDU. Si tengo una biblioteca con muchos libros, para mí es mejor la DIGUI que no la CDU. ¿Está? Para afinar. Porque tiene la posibilidad de especificar mucho mejor, desde mi punto de vista. Esa es una opinión personal que coincidimos con algunos bibliotecarios. Algunos bibliotecarios recomiendan quedarse con una tabla y seguir con esa tabla. Hay otros que hacen combinación. Por ejemplo, lo que es historia, lo trabajan con una tabla y las demás con otra. Por eso les digo que se pueden encontrar con cosas, organizaciones bibliotecarias híbridas. ¿Está? Bueno, ¿qué tenemos en la tabla 2? Empezamos y tenemos áreas, regiones, lugares en general, no limitado por continente, país, localidad, por zonas, zonas frías, glaciares, zonas templadas, zonas tórridas, todo esto es lo que va integrando las áreas de la subclasificación que comienza con el 1, que en general tiene que ver con todas cuestiones geográficas más generales. ¿Está? Zonas por tipo de vegetación, hay agua, regiones según su situación socioeconómica. Después tenemos algunas cuestiones de regiones donde predominan movimientos religiosos. Acá vemos regiones terrestres, hemisferios. Después tenemos en el 2 personas relacionadas con cuestiones acá específicas, como puede ser la enseñanza primaria, etcétera, etcétera. El tratamiento colectivo. Después, del 3 al 9, continentes, países, localidades específicas y, como hemos hablado en la última clase, mundos extraterrestres. ¿Está? Bueno, en esta parte de la tabla, ven, en el mundo 3, ahí utilizamos esta subclasificación cuando el título o la temática de una obra se refiere al mundo antiguo. Estamos en la página 18. Página 18. ¿Está? O sea, del 3 al 9 empezamos con el 3, que es mundo antiguo. Fíjense, es un libro sobre China, pero no sobre la China obviamente contemporánea, sino sobre la China antigua, o Egipto como civilización antigua, como puede ser Palestina o la India, Mesopotamia, meseta de Irán, Europa del Norte, acá tenemos toda la cuestión península itálica territorios atrayentes. ¿Ven? Clasificado aquí Imperio Romano, o sea, no son muchos. En Grecia, la Grecia antigua, lo vamos a utilizar esta numeración que es el 38. Después, otra parte del mundo antiguo que es el 39. Ahora, lo que hace la tabla 2 organiza lo que es la organización geográfica en el mundo moderno. Los números que aparecen ahora acá, después del guión 4, están relacionados con los países. Si hay, por ejemplo, un libro con temática con un país específico, se van a usar esta numeración. Queda claro, están organizados por continente y sobre cada continente, cada país tiene su número. Argentina es uno de los números más utilizados por nosotros, en general es el 82. Toda América del Sur, ven que cada número que comienza es un continente. El 4, eso lo tienen que tener en cuenta. El 4 es Europa. ¿Lo ven? Europa. El 5, Asia, Oriente y Extremo Oriente. El 6, África. El 7, América del Norte. Y el 8, América del Sur. Y el 9, otra parte del mundo y mundos extraterrestres e islas del Pacífico. El 9. América está dividido. América del Norte es el 7 con América Central. Claro, América del Sur, América del Norte, América Central estarían en el 7. En el 8, América del Sur, ahí es donde entramos. Pues, ¿tiene otro? América nada más. Y a ver si de un país va a ser o América Central o América. Pero si dice América. Tenés la opción acá de hemisferio. Pero no, no, América no. Ahí me mandan un texto que hable de los árboles que tiene toda la americana. Claro, los árboles Algo de extraterrestre me interesa. Tenemos que analizar el contenido, ¿verdad? Es raro, tenemos el libro. Sí, tenemos que encontrar una para la lo mismo. Vamos a tener que elegir dónde lo ponemos. Sí, no. Porque acá no está la posibilidad de América solo como continente. Vos fijate, lo que pasa es que... Porque es la abreviada, la otra sí lo permite. En este caso, igual, yo sé que los yanquis, como es norteamericano, le dan más importancia al norte que al sur. Resulta que sí. No, por ejemplo, solo que la religión protestante va a tener mucho caso, tanto como en el catolicismo. Quedó justicia. Es un tema de... Claro, esto yanqui. Es América Sol. Así como lo vamos a ir. Encontraste una parte. Entre tanto. No, yo no le da nada. Pero, no, es una culpa a mí. Estás tomando ella. ¿Cómo vos te tomaste cuatro más, te digo? Bueno. A ver. La chica de radio. Ojo, la chica es conveniente con la chica de mi barrio. La gente va a dar tuya si no quiero a nadie. No quiero a nadie. No quiero a nadie. Tengo la de Rosalía. Y bueno, yo éramos tan pobres. Bien afeitado. Lo primero me costó el pelo de la tabla 2. La tabla 2 está directamente relacionada con el 9. ¿Está? ¿Cosa extraterrestre? ¿Cómo con el esquema? Con la parte 9 del esquema. ¿Qué es lo que tiene en el esquema? Bueno, la parte 9 del esquema. Geografía. Está bien, la tabla 2 es que pone anotar. Tabla 2, flecha. ¿Está? Esquema 9. ¿Se entiende eso? Sí. Flecha. A veces los números ya están armados en la tabla, en el esquema número 9. ¿Está? No es necesario utilizar la tabla 2 en determinadas situaciones. ¿Está claro? Vamos a ver ejemplos ahora. Estamos, estoy explicando cómo viene de mano. La retiro. Bueno. Chao. Y nosotros nos fijamos en la tabla 9. No, Federico, me va a dar. Me va a matar y me va a colgar. Van a ver. Tabla 9. Que, por ejemplo, del 9.13 para adelante, estamos en la página 253. Ahora, en la tabla, en el esquema 9. ¿Es la finita? Sí. ¿En la tabla 9 o en la tabla 9? En el esquema, en el esquema. ¿Usamos la tabla 2 cuando nos indica, como acá? Acá lo que nos va a decir es... Esto parece a ser duro. ¿A qué tabla tenemos que ir y estar Como yo decía recién, geografía está directamente vinculado a la tabla 2. Vamos a usar muchísimo. ¿Dónde? No, no estoy con el 9, pero es la que más vinculación tiene con la parte geográfica y todo. ¿Queda claro eso? Vamos a hacer un ejemplo con historia de Indonesia. ¿En tabla 9 tiene que estar? No. Es en el otro. Historia de Indonesia. En tabla 2. En tabla 2 es el esquema, pero es el esquema. El esquema es todo el libro. La tabla es el esquema. Tengo un libro de historia de Indonesia. Historia de Indonesia. Ahí tengo que buscar Indonesia. Pero primero tengo que ir a la parte de historia. Historia de Indonesia. Historia es el... ¿Dónde está Indonesia? ¿En qué continente? Bien. Entonces, ¿cuál es el número del continente? Asia. Ya, ¿está hablado? No, está hablado. ¿Qué es eso? ¿Pero no? ¿Qué más? Región geográfica, ¿eh? No, hacia oriente del oriente. Dice exactamente. ¿La 5? Sí. 5 es. Indonesia, 500. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Archipiélago Malayo. De Asia 9.8. O sea, que no repetís el 5, está. Sí. Pero nosotros poníamos, ¿no? Este es el esquema y este lo saqué de la tabla 2. No se clasifica directamente por la tabla 2. No puede quedar nunca el 538 solo, por ejemplo, indolencia solo. Siempre tiene que ser un número del esquema a lo que se le suma algún número de la tabla. ¿Eso era lo que estaba haciendo? Sí, como lo armaba. Porque el 538 era indolencia, la historia de indolencia, como quedaba. Este lugar tiene la raya. La raya significa que hay un lugar vacío, que ahí tendría que estar, digamos, un número anterior. El 9 lo sacamos nosotros, que nos da el esquema, que significa qué significa el 9. Historia. Entonces, ¿qué me está diciendo el número? Historia de Asia, y bueno, acá está el país específico. ¿Está? Por ejemplo, si nosotros vemos la tabla 2, en la tabla 2, supuestamente arriba o abajo, en el 97 o 99 va a haber un país limítrofe de... En el 99 Filipinas, 597 Vietnam. Y hay una nota que dice, en Indonesia clasifica aquí a Chichibana. Vamos a hacer otro ejemplo. Historia de Namibia. Namibia tenemos. África. Bien, historia de Namibia. Estoy gordo, vaya buscándolo. Namibia, está fácil. ¿Dónde encontraste eso? En 6 de Namibia. África. ¿Qué está hablando con la 6, por ejemplo? Así de 6, mira. Tú, Namibia. ¿Qué está la 2 acá? Esa es la tabla 2. Estos números son del 1 al 10. ¿Esto qué es? Este es el 6. ¿El que está hablando? La tabla tiene como un... Como, las tablas son como cosas que se agregan. El tema es armar el número, no es encontrar. Bien, quiero que la regla para armar el número. 9, 6, 8.8. Yeah. provincia de Buenos Aires. 47, tenemos que ir primero al esquema. ¿Qué materia lo vamos a entrar? Geografía. 9, ¿cuánto? 921, 9, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, las tablas son para final. ¿Quién tiene el esquema? No, esa es la tabla. Ah, sí, ay, qué tonta, la 181. Es argentina. Estoy en el... ¿Por qué? ¿Cómo sabés? ¿Por qué? No, pero también lo que es Perú. Ah, vos lo usás. No, pero por ahí, geografía. ¿Viste la materia? Geografía. No, tenía más. ¿Dónde está la geografía de América del Sur? En el... Geografía de América del Sur. América del Sur está en... 918. 918. Ahora tengo que ver... Vamos mañana, porque renuncié. Provincia de Buenos Aires. Eso sí lo explico en la tabla. Ahí está. Ahí lo estamos montando la vuelta. Provincia de Buenos Aires es... 9.18.2.211. Pará, decime en la tabla 2. 821.2. Ese es capital, incluso provincia. 1700, pero no me acuerdo. Acá está, época de la Revolución Francesa. casi Napoleón, punto 27, pero no sé si periodo de la Casa de Canela. Acá dice 944.04. 944.04. Periodo revolucionario. ¿Cómo está la revolución francesa? Ahí hay que buscarla, hay que buscar. Tenés que buscarla. Sí. No, no, no. Hay que ver cómo fue la evolución. 944.04. Sí. A ver, vamos a ir a la tabla 2, a ver si encontramos. Tenemos que encontrar Francia. Ah, fíjate, el europeo era el 4. ¿Dónde estaba Francia? 4404, tiene que estar en 4404. Acá está, el pedido revolucionario, 1809-1804. Y ahora, para complementarte, va. A la tabla de. Bien, 44 es el lugar de Francia. 04 es la opción que nos da el esquema para la Revolución Francesa. Bien, ya está armado, acá como decía ustedes, estamos chequeando a ver lo que decían. O sea, tenemos 9, que es historia y geografía, 4, que es Europa, ¿para qué? Francia, Francia 04 es el periodo histórico. Ya está armado en este. A ver, en qué caso tiene que ver. Bueno, a ver otro histórico, historia de la antigua Esparta. Historia de la antigua Esparta. De la antigua Esparta. Tenemos que ver el esquema, historia antigua, y después la tabla. Esquema es la historia. No es. Esto para después, ahora buscate acá. 900. Ya también. Un tiempo de batería. ¿Dónde lo ponemos? Este es... Historia del mundo antiguo. 9.30. Sí, vamos a la tabla 2. Vamos a la tabla 2 y tenemos acá... Lo más cercano a Esparta. Es Grecia. Es Grecia. ¿A dónde fuiste? Acá en 1732. En la tabla 2. 9.30 en historia y 38 en Grecia. Entonces nos va a quedar 9... Lo más cercano que tenemos es Grecia. 9.38. No tenemos el específico de Esparta. El específico de Esparta está en la tabla ampliada. Está, está en la tabla general. ¿Este 9.38 qué salió? El 38 sale de la tabla 2, que es historia antigua. Y aparece, bueno, puede estar armado en el esquema. Bien. Está armado en el esquema y está en la tabla 2. Este número, este armado, está sacado de la tabla 2. En el esquema como que te la arma. Sí. Después de acá se arma igual. Lo puedes o armar o te fijas en el esquema. En la página 256. Sí, sí, sí. Acá, ¿ves? Grecia hasta 326. ¿Cómo le papá, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos a dar un ejemplo que no está relacionado con el 9. Antes que se nos vuelva a ver. Bueno, educación primaria en Brasil. Este es un título que hace referencia a un país específico. Entonces, tenemos que buscar educación medieval. ¿Qué es? ¿Qué maíz? ¿No? ¿Qué es lo que tiene esto? Busca, te va a dar tu educación. 3, primero, 3, 7. ¿Cuánto es 600? Busca 3.000. Vayan a educación primaria y lean todo educación primaria. Si hay alguna instrucción, hay una instrucción. Ya le ayudamos, le damos una ayuda a nuestro padre. No, hay una instrucción para utilizar la tabla 2 en educación primaria. Lean todo. No, caliente con tu chico. Está al principio, está al final. Educación. Educación humanista. Y está armado, está en el ejemplo y todo. Educación. En la educación primaria las niñas se clasifican con la materia en 3.72.3. ¿O no? No. Personal de institución. Educación primaria. Pero 372 es educación primaria solo. Sí. 9 se refiere en este caso a histórico, que en realidad viene en la tabla 1. Arriba más. Y 81 en la tabla 2. Ya 0. ¿Cómo arriba? Ya 0, está en los gritos. ¿Están ganando? ¿Está ganando arriba? Iba 1-0. ¿Sí? ¿Y porque gana ya está? Sí. Campeón. Y vence abajo, 373, es educación secundaria. A ver, un poquito. Te da otro ejemplo, por ejemplo, educación y escuelas secundarias por continentes, países, localidades específicas, agrega el número básico, 373-39 de la tabla 2. O sea, ahí te da un ejemplo, escuelas secundarias en Australia. ¿Qué pasa? Abajo de la tabla. En el mismo lugar donde estabas, pero más abajo. Esta es otra institución. Gracias. ¿Cómo era? ¿Lo tiene en Argentina? 020 biblioteca. No, ahí es. Yo te voy a decir. Pero fíjate si no tiene instrucción. Sí, sí, ¿cómo? Eso me salió así. Claro, era una anticipación. Sí. Muy bien. Digo, 020 biblioteca. Sí, de eso estoy segura, ¿eh? Porque lo puse así en verde como lo dijiste. Y Argentina, 82. Si es tratamiento geográfico histórico, ajá, tenemos que ponerle 9 como hicimos. 9. Lo sacamos de la tabla 1. ¿Qué era Biblioteca Argentina? El 9 lo sacamos de la tabla 1, que es tratamiento geográfico histórico. Ahora hay que ver si ponemos un 0, 2, 0 o 3, 0. ¿De la Biblioteca Argentina o de la Biblioteca en Argentina? A ver. ¿No fue? ¿No era 020? Sí, de la Biblioteca y Biblioteca José Díaz. 021. No está acá, no lo pierdo. Ahora perdón que decís. 021. Se va a tirar a sentar, pues. Después tenés funcionamiento, o sea, hay que ver cómo. Se habla de relaciones. Sí, en realidad, cuando se refiere a bibliotecas. 026. A ver. Bibliotecas, archivos, centros de información referidos a temas y disciplinas específicas. Y después 027, bibliotecas, archivos, centros de documentación general. Las subdivisiones de este número 027 se usa para referirse al concepto. 027 de donde, de la tabla 1. No, no, no, del esquema. Ah, el esquema. 027. Punto 068, que dice tratamiento geográfico. Pero fíjate que dice 027.068, no se, no lo use. La pregunta que dice tratamiento geográfico. En Paraguay. tuvieron un golpe anoche. Sí. Pero no de estado, sino de... Sí, pero bajaron igual. No se hace. El hijo, ¿no? El hijo no, el vicepresidente. El vicepresidente. Se supone que no se hace. Sí, no. Pero había venido una... Exacto, que no te gusta votar a la diferencia. Por voto diferente. Igual pasó, acá pasó con la Rúa. Sí, y dije exactamente igual, porque entonces no... Y justo iban a reunirse por el Mercosur en Paraguay ahora, ¿viste? Tienen que cambiar la sede. Sí, pero dijeron que no lo iban a autorizar a Paraguay para el Mercosur ahora. Había dicho la brasilera Vilma. Y que sí. Todo lo demás quedaron re solos. La Iglesia Católica en Paraguay. Bueno, a ver, lo clasificó. ¿Lo clasificaste bien? Vamos a probar. No, me quedé más el gordo, pero no ve. ¿Qué? Yo te digo, ¿qué tuviera? ¿Qué fue la producción de la cama? A ver, ¿qué fue la producción de la cama? 4-9 y acá la 2. bien, y un ejemplo en América Latina, que es punto 8. Entonces sería punto 8 y Paraguay. 8.92. Lo dice acá en el sistema, porque acá está la instrucción. ¿Está claro? Me va llevando el esquema. Sí, está claro, en estos casos. ¿Qué pasa si le tomo un momento? Está entre el 3 y el 9. ¿Está entre el 3 y el 9? ¿Sí? ¿Cuál es el 9? ¿No? Ahí sí está bien. No, 0, 7. El 9 y el 2. ¿Qué edificio es un barrio? A ver, hay dos formas de armarlo si no hay una instrucción. En este caso, yo les decía, si no pide instrucción, tienen que usar el 09, lo dijo Andrea también. Por eso ponemos el 09. El 09 es como que está diciendo, es un libro que se refiere a tal país. El 09 significa tratamiento geográfico o histórico de la tabla 1. Cuando no hay instrucción, en el esquema se utiliza el 09. Creo que con la educación primaria te da un ejemplo de cómo poner con la tabla 2. Para educación primaria en Chile ponga tanto. Bueno, acá no te da ninguna instrucción si lo quieres hacer por un país. Yo creo que acá está el 48093. Pero eso es de la, el tratamiento geográfico de la tabla 1. O sea, vuelvo a repetir para hacer el cierre de la clase. Hay instrucciones que están en el esquema de cómo armar la numeración con la tabla 2. Eso vimos en los ejercicios hasta hace un rato. Pero hay otras cuestiones temáticas que no tienen la instrucción en el esquema. Cuando no tiene instrucción en el esquema, nosotros le agregamos un 09. ¿Está claro esto? ¿El 09 de dónde sale? No es que se ocurrió y que bueno, sale de la tabla 1. Si ustedes se fijan, la tabla 1 de sus divisiones comunes es tratamiento geográfico, tratamiento histórico. ¿Está? ¿Listo? Bueno, ahora a practicar. Y ahí van a salir dudas y las vemos la clase que viene. Podemos seguir, vamos a empezar con el repaso ya la clase que viene. No creo que avancemos la tabla 3. No, vamos a repasar. Bueno, me agradezco. No, ¿cómo van a llegar con la tabla 3? ¿No le van a tomar la tabla 3? No. No. No. Yo estoy con la 3. Bueno, llegamos a la 2. De culto. Aparte de todos. ¿Esto van todos? Sí. Ah, no sé, vamos a ver. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No